El egoísmo supremo es el inagotable deseo, la ambición desmedida del vivirse en el aislamiento, supremo egoísmo, satisfacción cerebral. No hay nada más interesante que el mundo que llevamos dentro, no hay nada más ilimitado que nuestro espíritu, y no debemos buscar ninguna otra fuerza o potencia para vivir o para producir. Hay que fecundar en sus propias entrañas y dar a luz. Pretender obtener de todas las cosas fuerza y expresarla es impotencia, debilidad, nulidad. Bastarse a sí mismo es la eliminación de toda necesidad, la solución del problema intelectual. Soledad, magnitud donde solo uno se escucha, donde no subleva el ruido de la matraca impertinente y absurda de la pobre humanidad que de uniformadas y mezquinas opiniones vive, aturdiéndose de trágicas risas nerviosas, nacidas del terror de mirar el propio vacío, la nada que cada uno significa, cadáveres flotantes antes de la podredumbre misma del pellejo. Egoísmo supremo, de Nahui Olin. Buenas noches, bienvenidas al programa Mujeres de Letras Libres. Después de algunas semanas de ausencia por cuestiones de enfermedad y de trabajo, bueno, pues ya ahora estoy de regreso con muchas, muchas ganas. Y les recuerdo, pues, que estamos transmitiendo desde nuestra nueva ubicación en la Colonia Ranchería. Quizá pues ya lo saben, pero se los recuerdo. Y nos escuchan a través de la 93.3 de FM. Soy Patricia Valenzuela y hoy, esta noche, como tema principal, compartiré con ustedes la vida de Nahui Olin y su poesía. Además, les tengo, como pues ya es costumbre, una probadita de la vida de otra mujer extraordinaria contenida en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Y también, pues, la infaltable música. ¿Sí? Así que, por favor, acompáñenme este ratito y disfrutemos juntas de estas, como nosotras, maravillosas y valientes mujeres. Bueno, pues voy a empezar a leerles a la otra extraordinaria mujer que, según el orden que vienen en el libro, le toca a Amelia Earhart. Ella fue una mujer estadounidense que nació el 24 de julio de 1897 y murió en julio de 1937. Fue aviadora y dice así: había una vez una niñita llamada Amelia que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo, lo nombró el Canario. Unos años después, se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el Océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso, pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas, pero ella siguió adelante, con solo una lata de jugo de tomate que bebía con ayuda de un popote. Casi 15 horas después, aterrizó en un campo en Irlanda del Norte, para sorpresa de las vacas que ahí pastaban. ¿Viene de lejos?, le preguntó un granjero. Desde Estados Unidos, contestó ella entre risas. A Amelia le encantaba volar y hacer cosas que nunca nadie había hecho. El desafío más grande que enfrentó fue ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Solo podía llevar consigo un bolso pequeño, pues el espacio libre del avión se ocuparía con combustible. Al principio, el vuelo iba bastante bien. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla Howland, pero nunca llegó a su destino. En su última transmisión, Amelia dijo que estaba volando entre nubes y que se le estaba acabando el combustible. Su avión desapareció en algún lugar del Océano Pacífico, en donde se perdió para siempre. Antes de partir, escribió: «Estoy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, nuestro fracaso será un desafío para las demás». como todas sabemos, como todos saben también, los hombres lo saben, claro, las mujeres podemos hacer cosas realmente sobresalientes a pesar de los riesgos que esto implique. Es cuestión de dejar de lado uno de los mayores obstáculos, ¿sí?, que nos paralizan, que es el miedo. Podemos empezar con pequeños detalles y aquí yo les quiero contar dos anécdotas mías precisamente. Y es que pues yo tengo mucho, mucho miedo a las alturas. Sin embargo, para enfrentar ese miedo y vencerlo, y aparte porque también pues me gusta la aventura, me aventé de varias tirolesas bastante largas y bastante altas. Entonces, es ese miedo a que te suelten de la tirolesa, ese miedo a viajar a través de ese cable y ver pues que abajo está el abismo, ¿sí? Es miedo y emoción y esa satisfacción de saber que estás rompiendo con algo que te ata. Ese es un ejemplo. Y otro es precisamente hace un par de días que también en una zona muy alta, de difícil acceso, pedregosa, me pidieron, bueno, pedí que me subieran a una mula para descender hacia un cañón. Y precisamente en el lugar, en uno de los lugares con mayor dificultad para descender, que es un camino, era un camino muy, muy pedregoso, muy estrecho y muy alto. Entonces, sé que me da miedo eso. Y ya iba con la idea de pedir que en ese momento yo quería montar esa mula. Y ahí, pues yo pensé en el miedo que sentía. Pero otra vez avancé y rompí ese miedo, ¿sí? Sé que hay muchos tipos de miedos y también se deben trabajar en ellos para vencerlos. Entonces, así cada una de nosotras, si deseamos avanzar, si deseamos hacer cosas extraordinarias, si deseamos sentirnos mujeres seguras y con un espíritu fuerte, tendremos o tenemos que desechar todo aquello que nos paraliza. Y bueno, el miedo es una emoción que si nos domina, pues no nos deja avanzar. Y tal vez no lleguemos a cruzar el Atlántico, o tal vez sí. Pero si no lo hacemos, nuestro logro no será menos valioso que el de esta extraordinaria mujer que les acabo de comentar. Bueno, para terminar el primer bloque, les voy a dejar con una canción que elegí porque tiene una hermosa letra. Y siempre me enfoco en eso cuando escucho una canción, siempre me enfoco en escuchar, en escudriñar las letras, en analizarlas, en sentirlas, y eso es lo que define si me agradan o no. Espero pues que la canción que continúa sea de su agrado. Los dejo con Gloria Estefan y la canción Por Última Sí Voy a Perder. Vez, tenemos que hablar, mejor que sea ya, pues mi valor me puede faltar. Por más que traté, no te pude cambiar. Tú que me entiendes bien sabrás que a ti nada te quiero ocultar. Pero tengo que ser, tengo que ser como soy. Aunque te pierda al fin, seré quien daste amor. Nadie dará lo que te doy. Por eso hoy, si voy a perderte ya, que sea por vez final. Si voy a perderte ya, siempre. ¿Entiendes que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti? Porque si voy a perderte ya, no vuelvas. ¿Qué esperas de mí? Yo solo quiero que estés feliz, aunque sé que puede ser que sea sin ti. Pero mi corazón ya no puede más. Si te vuelvo a perder, tal vez yo seré la que no vuelve jamás, ya no más. Si voy a perderte ya, que sea por vez final. Si voy a perderte ya, es para siempre. Prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti. Y si voy a perderte ya, no vuelvas, no vuelvas jamás. Si voy a perderte, perderte ya, que sea bajo la mortaja de leyes humanas, duerme la masa mundial de mujeres, en silencio eterno, en inercia de muerte y bajo la mortaja de nieve. Son la Iztaccíhuatl, en su belleza impasible, en su masa enorme, en su boca sellada, por nieves perpetuas, por leyes humanas. Mas dentro del enorme mole, que aparentemente duerme, y solo belleza revela a los ojos humanos, existe una fuerza dinámica que acumula de instante en instante una potencia tremenda de rebeldías que pondrán en actividad su alma encerrada en nieves perpetuas, en leyes humanas de feroz tiranía. Y la mortaja fría del Iztaccíhuatl se tornará en los atardeceres, en manto teñido de sangre roja, en grito intenso de libertad, y bajo frío y cruel aprisionamiento ahogaron su voz, pero su espíritu de independiente fuerza no conoce leyes ni admite que puedan existir para regirlo o sujetarlo bajo la mortaja de nieve en que duerme el Iztaccíhuatl, en su inercia de muerte en nieves perpetuas. Bajo la mortaja de nieve duerme el Iztaccíhuatl en su inercia de muerte. Nahui Olin. Continuamos con Mujeres de Letras Libres a través de Readucachana, por la 93.3 de FM. Bueno, ahora en este segundo bloque les platicaré un poco de la biografía de la musa, poeta, pintora Nahui Olin, o Carmen Mondragón, como quieran, o Carmen Mondragón y Nahui Olin. Es breve, la verdad, porque hay mucho que decir de ella, pero bueno, esto será nada más un preámbulo para aquellas que estén interesadas. Bueno, ya busquen más literatura sobre ella. Bueno, Carmen Mondragón, también conocida como Nahui Olin, formó parte de un grupo de talentosas mujeres durante las décadas de 1920 y 1930. Ella escribió: si tú me hubieras conocido con mis calcetas y mis vestidos cortitos, hubieras visto debajo y mamá me habría enviado a buscar unos gruesos pantalones que me lastiman allá abajo. Nahuiolín. Hace 23 años, Tomás Surián, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Adriana Malvido rescataron el legado de Carmen Mondragón, conocida como Nahuiolín, conformado por prosa, poemas, dibujos, cartas a sus amantes y testimonios a través de los que se conoció su alma erótica y rebelde. La mujer que dicen fue la más bella y adelantada de su época, la poeta y pintora, pero sobre todo musa, nació en la Ciudad de México en 1893. Hija del general Manuel Mondragón, creció en el seno de una familia adinerada en pleno porfiriato. Aún siendo niña, su padre la envió a estudiar a París, a un internado en el que tuvo la oportunidad de descubrir sus dos grandes pasiones, la pintura y la poesía. Con tan solo 10 años ya se vislumbraba su innata sensibilidad para escribir. Y pues, si lo quieren comprobar, escuchen esto que escribió a esa edad. Soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi seno, y por eso estoy destinada a morir de amor. Eso lo escribió Nahuiolín a la edad de 10 años. Al término de su adolescencia, Carmen regresó a México y no temió afrontar los patrones que marcaba la sociedad posporfirista. Se le atribuye ser la primer mujer, la primer mexicana en usar minifalda y pertenecer al controvertido grupo de las flappers o pelonas, mujeres conocidas por cortar su cabello y usar minifaldas vistas como mujeres modernas. De hecho, hay una foto del rostro de Nahuiolín, y sí, su cabello es muy corto y así como todo desparpajado, así como muy, muy, muy rebelde. Su primer amor fue el joven cadete Manuel Rodríguez Lozano, con quien decidió establecerse en pareja y contraer nupcias a los 20 años de edad. Esta unión la harían en la Ciudad de México, pero debido a la irrupción de la Revolución Mexicana, partieron a Europa y juntos regresaron a París. Allí, ella se codeó con algunos de los artistas más importantes de la escena de ese entonces, como por ejemplo Pablo Picasso y Diego Rivera. Su matrimonio se deterioró rápidamente y 8 años después, Carmen regresó sola a su país natal, a México, donde se sumergió completamente en la vida artística y compartió largas veladas bohemias junto a otras grandes mujeres como Dolores del Río, Antonieta Rivas Mercado, Frida Kahlo, Tina Modotti, María Izquierdo, y dentro de los artistas varones convivió con José Vasconcelos, David Alfaro Siqueiros, por mencionar algunos. Su hipnótica belleza conquistó al artista plástico Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, con quien sostuvo una relación amorosa, intensa y enfermiza que duró casi 5 años, de la que le sobreviven más de 200 cartas escritas por ella, en las que se hace evidente su ninfomanía. Él la bautizó como Nahuiolín, que significa renovación continua del universo. Carmen Mondragón formó parte de un grupo de talentosas mujeres que durante las décadas de 1920 y 1930 produjeron uno de los periodos más activos y entrañables del arte en México. Sin embargo, más allá de su trabajo, el legado de Nahuiolín yace en su singular biografía. Fue una mujer que siempre gozó y exaltó su sexualidad, plasmándola en sus poemas y pinturas. Fue musa de Diego Rivera, del fotógrafo Edgar Weston, para quien posó desnuda, y para Antonio Garduño. Luego de tener y abandonar a varios amantes, a los 40 años conoció al capitán Eugenio Agassino, de quien se enamoró perdidamente. El buen amor la llevó a crear una prolífica colección de poemas que aludían al cosmos y pinturas de estilo naif. La muerte de Agassino a manos del mar fue un golpe del que Carmen jamás se recuperó.

te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan. Más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. El oro es el perverso auxiliar que da poder a los imbéciles, a los gobiernos, a los explotadores de sentimientos humanos o poderes religiosos, y desnudan de bienes materiales y espirituales a los pobres que despojan de ese metal que tan fácilmente se escapa de nuestras manos, tan solo para nuestra manutención vital. Nacemos por una causa tan natural como las plantas que viven de oxígeno, de jugos de la tierra. Y somos máquinas del oro que nos permite vivir según lo que poseamos. Y somos superiores a las plantas y a los insectos, con necesidades inferiores a ellos, creadas por nuestras ambiciones. Y somos pobres porque nos han hecho pobres los que nos despojan de bienes materiales, de bienes espirituales. Y el oro es el poder de los imbéciles que venden a los pobres aire, luz, pan, o hierbas a precios locos, impuestos por sus pervertidas ambiciones de poderes imbéciles. El poder de los imbéciles, de Nahui Olin. Bueno, pues seguimos en este tercer bloque de Mujeres de Letras Libres que estamos transmitiendo desde la 93.3 de FM. Para continuar con este tema sobre Nahui Olin, el tema recurrente siempre al hablar de esta mujer es la rebeldía. Nahui retó siempre a las formas tradicionales y el ejemplo está en lo que acabo de leer, tanto con su conducta como con la forma y el discurso de su obra, ya fuera construyendo una novedosa estructura visual con sus poemas o introduciendo nuevos términos desconocidos hasta entonces en la literatura, como por ejemplo intraatómico, desgaste molecular, energía cinética y movimiento vibroeléctrico. La impetuosidad derramada por sus cientos de páginas de cartas, de dibujos, de poemas, ensayos y pinturas que nos han quedado hasta hoy, demuestran que Jean Charlotte tuvo razón cuando declaró que Nahui Olin no era una mujer de talento, sino una mujer de genio. El paralelismo entre su vida y su obra demuestran además la sinceridad incesante de esta artista que acertó al escribir su propio epitafio. Escuchen, independiente fui para no pudrirme sin renovarme. Hoy independiente, pudriéndome, me renuevo para vivir. Para Nawi, el placer era a la vez el fin y el medio. La pasión con la que dirigió su vida y sus relaciones y la energía embriagante con la que se condujo siempre llevaron a más de un gran amor a pasar por sus brazos. El erotismo que inunda su poesía, su prosa y su pintura provenía de una fuerza vital interior, un flujo radioactivo que corría libremente, impregnándolo todo con el roce de sus manos. Fue precisamente esto lo que le ganó la fama de loca, con la que gozó toda su vida, pues mientras muchas otras artistas tuvieron que contener su sexualidad para ganarse la atención de quienes escriben la historia y un lugar en el escenario artístico de su época, Nawi no solamente la aceptó, sino que la exhibió pletóricamente a lo largo de su vida y su obra, y la convirtió en algo propio, en algo natural y femenino, en un tiempo en que el deseo sexual era provisión exclusiva de los hombres. En sus escritos encontramos una perpetua pulsión erótica que brotaba de ella sin esfuerzo alguno, la cual surge también como un motivo impulsor de la exploración de sus inquietudes poéticas y filosóficas. Pulsión de vida que inunda sus hojas. Nawi no era solamente objeto de deseo, era la personificación del deseo mismo. Es por eso, recordada, y es por eso también ignorada. Bien, ahora sí con esto voy a terminar la biografía de Nawi Olin o Carmen Mondragón. Y lo voy a hacer ya con una canción bastante fuerte. Si le ponen atención en la letra, no es una canción común, es una canción que habla de una relación entre dos mujeres, madre e hija, pero una relación muy muy dura y triste. Entonces las dejo con la canción Vuelve, de La Oreja de Van Gogh. Un cumpleaños más sin ti, un regalo sin abrir, y esta carta para ti. Quiero contarte que perdí la mañana que te vi despidiéndote de mí. Con tu amor y la niña se quedó para siempre en la estrella. monótona, nada me cautiva, todo me aburre. Soy una víctima de la necesidad de amar y de comprender esa prisión que es este mundo. Ese suplicio se debe a que nada me es suficiente. He amado tanto que todas mis fuerzas se han agotado. Ya no tengo amigos. Mis intimidades son demasiado secretas para que alguien las penetre. Todo me es indiferente. No ambiciono nada, ni siquiera la muerte. Nada me es nuevo. He abusado demasiado de mis sensibilidades. Tengo un deseo ardiente de correr como una insensata a través de una selva virgen. Allá gritaría con todas las fuerzas de mi alma. Lloraría un mes, un año, hasta recaer en la tranquilidad. Allá pensaría mucho, ya no vería a nadie y estaría sola con todo un nuevo mundo maravilloso, tal como soy. Y no tendría más escalofríos al oír las palabras que no dan remedio a mi mal. Recuerdo Francia. Oh, Francia querida, lugar de ilusiones. Me moriría si no te volviera a ver. Hace mucho tiempo que dejé el mundo. Quiero apartarme de los humanos para vivir en la soledad de tus multitudes. París. Oh, paraíso de toda inteligencia grande o pequeña. Eres huésped complaciente de un palacio de magias que se llama París. Cuando pueda contemplar el horizonte sin una palabra que me turbe, me bastará el océano entero para distraer, sumergir mis dos ojos en el mar. Necesito interrogar a mi espíritu, comprenderlo. En mi casa vivo muriendo, navegando por el océano sin saber a dónde, sin hallar las miradas de mis padres o de mi familia. Detesto el yugo, sea el que sea y venga de donde venga. Quiero ser, conservar mis sensaciones en un invernadero caliente como mi corazón. ¿Por qué escribir todavía, haciendo garabatos siempre sobre una hoja de papel? Mi mano quiere traducir mis pensamientos. El infinito puede resumirme en una frase, una hoja, un libro, una biblioteca. Nosotros no podemos comprender tampoco el infinito. Y los vocablos, las palabras que sirven apenas para expresar las necesidades de nuestro cuerpo, son elementos inadecuados para alcanzar una distancia sublímites, una duración sin fin. Esta es la razón por la que, al querer traducir mis pensamientos en palabras, ellas son opacas, sin armonía alguna como la de los sonidos. Las vibraciones de nuestro cerebro llegan así a este otro mundo que no es nuestro infinito. La vida bajo la sensación de vacío. Nawi Olin. Para terminar este programa, antes agradecerles que me hayan escuchado y ahora las invito. Invito a todos a que a partir de mañana y así, todos los martes, puedan leerme a través de mi columna titulada Tinta Negra. En ella trataré diversos temas cotidianos, nada complicado, por supuesto, comentados desde la perspectiva de una ciudadana común, que soy yo. Entonces, espero que me lean. Y ojalá, deseo de todo corazón que les guste lo que les voy a estar compartiendo. Será publicada en el portal de la radio y en la página de Facebook, por supuesto, también de la radio y obviamente en mi página personal. Entonces agradezco otra vez a Rafael por tomarme en cuenta y espero no defraudarlo ni a él ni a todos los que me lean. Aquí me están pasando el dato, el portal de la radio es www.raducachana.org y el Facebook es Raducachana FM. En esos dos me van a poder leer. Los dejo pues ya para terminar el programa con una canción de una cantante española que no tuve la oportunidad de ver en la FIL de Guadalajara el año pasado. Estuvo ahí y bueno, por ciertas circunstancias no pude verla, pero ya la conocí, ya conocí sus canciones y pues